toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Sí, sí, sí. Bueno, 19 grados, volvió a la fresca, gracias a Dios. Se fue este verano sofocante. Y la semana pasada estaban lindos días de sol, pero 28, 29, 30 grados, ya no estamos en marzo, ¿me entiendes? 19 se banca igual, no es fresca, digamos. No, por eso digo, es una gran temperatura. Está muy bien. Se va la sofocación, pero no estamos en un 5 grados, que es una cosa que ya empieza a hacer mucho frío. Ya no le invoque, que ya en cualquier momento... Llega. 17.02 en toda la República Argentina... Y nosotros aquí, en Radio Sur, todos los días un poco, martes, hoy, día de música. Uh-huh. El eje, y para eso está aquí mi co-equiper, compañero, aunque hermano de sangre que voy a ser, el señor Tomás Leao Cavado. Aunque no lo quiera, bravo. Bien. Bravo. Nos felicito. Se autofelicita usted. Nos felicito por sí. Nuestra segunda semana al aire. Muy bien, hoy... Comienza el segundo programa de martes. Tremendo. Sí. Bueno. O nada. No. Tremendo o no. Así se irá sumando las semanas con mayor o menor efectividad. Efectivamente. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue ayer. Ayer estuve solo, ya le voy tomando el gusto a estar solo. Por eso hoy traje esta cachiporra, que si en cualquier momento pretendo quedarme solo, la utilizaré. Digo que hicimos el programa de lunes de deporte, sí, con Campana, acá solos, el operador y yo. Tranqui. Y hablamos de la gran, memorable carrera, la Buenos Aires-Caracas, del TC, Turismo Carretera. Ajá. Donde gana Marimón, ahí a los últimos minutos, segundo el Caballero del Camino, ¿esto Marcilla. De Esto estoy hablando fue? Del año 48. Ah, claro. Pero hicimos un trabajo radiofónico espectacular. Investigación, ahí se metieron. Todo, hubo entrevistas, todo. Hicimos una media hora para contar ese hito en la historia del automovilismo, porque el deporte era el eje del día de ayer. Claro. Hoy es el eje la música, y ya más adelante adelantará de qué se trata lo que trajo para el día de hoy. Adelante adelantaré, sí. Muy sí. Bien. Vamos a desembarcar en la agenda cultural que estuvimos recortando en el día de hoy. Las 17.04 en el aire. música, teatro y artes en el Centro Cultural Haroldo Conti. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ese que queda por ahí por Libertador, en la ex ESMA, uh-huh. ¿Sabe? Sí. Van a estar hasta el 29 de marzo, con entrada libre y gratuita, haciendo muestras colectivas e individuales. Por ejemplo, la del artista cordobés Enrique Jessic, intervenciones de Agustín González Goitía y Manuel Singüenza, o ensayos fotográficos como 30.000, todo junto, de Fernando Gutiérrez. El 24 de marzo, Día Nacional, ya lo sabemos, el lunes que viene, por la memoria, la verdad y la justicia, las puertas del espacio y de todo el predio estarán abiertas para invitar a la comunidad a seguir reflexionando sobre la historia reciente. Bueno, además, la grilla de actividades ofrecerá ciclos de teatro por la identidad, como La Marca en el Orillo, de Cristina Merelli, que relata la historia de la nieta restituida, Victoria Montenegro. Performance que reflexionan sobre el amor, como Contracciones, de Marta Betoldi. Así que hay de todo, de todas las actividades en el Haroldo Conti por los 38 años y además por en el marco de los 10 años de la recuperación del predio de la ex ESMA. Ya 10 años. Ya pasaron 10 años. Tremendo. Ahora conviven el Haroldo Conti, el Ecuni, varios espacios, también está Pacapaca, creo. Ah, hay sí. Algunos. El Archivo Nacional de la Memoria está. También, dentro, creo que depende también del Haroldo Conti. Es uno de los primeros yendo hacia General Paz. Desde la capital hacia la General Paz, perfecto. Bien, sí, si no en estaría siendo. No está. Bien, sí, claramente. También el jueves, los amigos Gabo Kuman, no sé si usted lo conoce. Sí, lo tengo. Y Nico Canedo van a tocar. En realidad vienen haciendo ya hace tiempo unos encuentros, los terceros jueves de cada mes. Hacen recital de poesía y música. Y este jueves 20 de marzo, 21 horas, en el Burlesque Bar, que sí. Siempre van al Burlesque Bar, en Hipólito Yrigoyen 2150, es por acá, por el sur de la capital, para estos lados. Ajá. Entrada libre y gratuita, mesa de novedades editoriales, sorteos, posibles indicaciones de paso de ballet, porque es el 34º tercer mes o el mes de los cisnes. ¿Mm? Así lo han propuesto. 34º tercer. Sí, porque se llama tercer jueves. Entonces, ya hacen el 34º, que sería el 34, sí. Tercer jueves. Así que hace rato que están con este ciclo. Se puede ir ahí a escuchar un poco de música y lectura, claro. En vivo. Una práctica que se ha perdido bastante en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro a escuchar lectores o poetas. Eso se hacía mucho. Otrora, por ejemplo, lo hacía, ¿cómo se llama? El de la cosa de cartón, la tarjeta de cartón, este que lo canta mucho, siempre, Tata Cedrón. Siempre que me pregunto, me meto en una. Creo que sí. Va a ser un clásico de los martes. Vos diciéndome. ¿Cómo era que? La del que. El que. Sí. Ese que. Abuelo. Bueno. No, no te juro, querido. Muy bien. Era. González Tuñón. Ah. González Tuñón. No sé a qué iba. Ah, que leía poemas. Sí. Yo te leo, tú me lees, decían en esa época. Entonces, era. Borges, Tuñón. El otro este, ¿cómo es? Y así se juntaban todos a leerse. O sea, una práctica que se ha perdido. En algún momento había un grupo de lectura que se llamaba el Quinteto de la Muerte, que después fueron cuarteto, ajá, terceto, hasta que quedó uno solo. Y el de la muerte. Se juntaban a leer y hacían como recitales de lectura. Y estaban interesantes, porque vos ibas a comer un rato y entre plato y plato se leían algún cuento nuevo, una cosa, uh-huh, de la nueva narrativa. Era lindo, un poco. No, podemos bueno, decir. El año pasado. Pero íbamos, estaba bien. Igualmente, en el under juvenil está como resurgiendo la cuestión. Hay un, ¿ah, par, sí?, de grupos así de. Usted literatura. Que es medio emo, digamos. De la década de los emos. De la década de los emos. No, yo he participado. Epa. Cierta vez. Sí. Se arman como así grupos de gente que dicen, bueno, vamos a armar como un. Un espectáculo, una especie de performance, sí, que le dicen. Qué gran inglés. Qué en la que cada chat. cada uno lee textos suyos. Sí. Pero en este caso había como toda una puesta escénica, había todo como un desarrollo. Ya no era sentarse a comer y escuchar. Es como un teatro momentos. Leído. Pero puede de un ser. Cuento, no es actuado. Pero no hay una dramaturgia así como de una historia, por ejemplo, como puede ser en el teatro tradicional. No hay una, uh-huh, cuestión escenario. Público tampoco, es, ajá, una cosa más descontracturada, fue interesante. Bien. Y esas cosas nuevas que hacen los jóvenes de hoy. Así nuevas. Está, perdida la juventud. Ahora el 22. Hola, quiero que me mandes marihuana. Sí, no. Campana me mata. Bueno, como fuere, siga con la agenda. Bien, la agenda sigue con el mismo jueves, también, que empieza a las 21, en la cocina discreta. ¿Qué es la cocina discreta? Son esos lugares donde uno va, toca el timbre y adentro hay un señor que cocina, pero no dice nada, no habla mucho. Claro. Sí, es interesante porque uno va, se acerca medio extrañamente, es un living de una casa. Y hay una persona que cocina, que le puedo asegurar que usted termina de comer eso y quiere tocarlo. Mm. Hacerle alguna especie de caricia, algo. Mm. Porque en silencio todo. Desvanece las barreras del género. La comida supera. Mirá. Eróticamente al cuerpo. Mire cómo se lo digo. Ok. Es terrible lo que cocina ese muchacho. Pero además, no solo es la cocina. Hay unas Indie Sessions, o sea, Indie Sessions. Sí, sí, son encuentros independientes en castellano. All right. Nosotros acá cultivamos sí. El castellano. Indie. Que va a estar el amigo Ramiro Abrevalla. Entonces el jueves a las 21 vas a comer esa exquisita comida y la primera sesión es con Ramiro Abrevalla, que va a tocar ahí unas músicas, ¿eh? Le pone play a las sesiones de música independiente en la cocina discreta. Y dada la discreción, ¿se puede decir dónde queda? Loyola 676, pero right. Usted se me acerca al Facebook, por ejemplo, sí. O la internet, pone la cocina discreta y ahí le puede mandar un mensaje, hace su reserva. Claro. Son pocos los lugares, claro. Es muy rica la comida. No es para cualquier bolsillo, quiero agregar esto. Ah, es todo, claro. Es como que vos pagás. Hay que decirlo, porque uno no se puede encontrar con una sorpresa. Y bueno, pero vale la pena. Si uno está a punto de cerrar una cuestión con el sexo opuesto, este es un perfecto broche de oro. Entiendo. ¿Me entiende? Muy bien. Eso de cerrar, pero que uno puede ir a separarse a la cocina discreta. No, no, o sea, no sería un buen lugar, porque no, bueno. Cuesta un montón, ¿viste? Entonces, y es un lugar como para ir a es todo placer, digamos. 17 y 11 minutos. Es todo placer, uno no va a ir a despilfarrar ahí su dinero. Es para como para dar ese broche de oro. Si algo le faltaba a su partener. Está bien, yo te dijo cerrar y yo dije, bueno. Tenés la idea y decís, esto es para llevar a Clarice. Enriqueta. Y la llevaste. O, en el caso de las chicas o chicos, lo que sea, esto es para llevar a mi pareja. Que vas y ahí cerrás todo el círculo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Si vas a salir de los jueves, ya no tenés más cosas para los jueves. Espérame que tengo una cosa más del premio Itaú de Artes Visuales en el Centro Cultural Recoleta. Han entregado unos premios de artes visuales muy interesantes y están en exposición gratis, de manera gratuita, en el Centro Cultural Recoleta, en la sala C. Que ahí también usted puede ir y recorrer lo que es la experiencia de ver plástica, arte plástica en toda su expresión. Todos ganadores del premio Itaú. Todos ganadores, sí. Primero, segundo y tercer premio están ahí expuestos. Y además, algunos de los que lograron llegar y ser finalistas también. Ok. ¿Me entiende? Bueno, ahora sí, adelante usted. Sabe que se iba a hacer en la Casa de Entre Ríos una serie de encuentros musicales que iban a... La Casa de Entre Ríos es la Argentina, Tomás. La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Bien. Que es un lugarcito que queda en Maipú, no sé qué. Pero evidentemente se ha corrido la sede. Sí. A Maipú 555. ¿Qué va a pasar en Maipú 555? Eso es Radio Nacional. Radio Nacional, sí. Así es, en el auditorio. A las 18:30, este jueves, empieza el ciclo Entre Ríos de Música. Ajá. Un espacio de divulgación y conciertos comandado por el músico y autor Carlos Negro Aguirre. Sí. Aquí, bueno. En las coordenadas ya nombradas. Para ir a ver. Aunque el programa iba a celebrarse en la Casa de Entre Ríos, por razones de fuerza mayor se mudó al Auditorio del Nacional, donde primero habrá una mateada para presentar el proyecto Escuela Popular Charrúa Etriec. Muy bien. Ahora quiero reflexionar acerca de la frase de razones de fuerza mayor. Razones de fuerza o mayor. O son razones o es fuerza mayor. Si vos tenés razones, no acudís a la fuerza. Si acudís a la fuerza, no te hacen falta razones. Pero la fuerza tiene razones. Bien. Dejémosla ahí entonces en Maipú 555. 555. El Negro Aguirre. El Negro Aguirre va a estar presentando desde las 20:30 y en clave exclusivamente musical actuarán el dúo integrado por el guitarrista Juan Pablo Pérez y el pianista Carlos Cato Fandrich. Muy bien. Agéndese para el viernes que hay una serie de actividades culturales. Mañana que hagamos cine con Alberto Romero y Alejandro Rat, vamos a estar ahí proponiendo también otra serie de conciertos y cosas para ir a hacer, incluido el sábado también, que en Parque Patricios va a haber un programa en vivo con mucha gente del barrio, conmemorando o en realidad haciendo las veces de recordatorio por los 38 años. No va a ser el lunes porque la mayoría tiene otras actividades abocadas también a eso. Sí. Por lo tanto, se ha decidido hacer una radio abierta y festival y bandas en vivo en el Parque Centenario. A partir de las 4 de la tarde, es campana que se estaba barajando la posibilidad. 4 de la tarde te vas con un termo, un mate, a escuchar música, la radio abierta, novedades del barrio, todo ese tipo de cosas. Esto todos los días un poco lo vamos a difundir. Vamos a las noticias, campana, si le parece bien. Ya 15 minutos pasan de las 17, 19 grados, 4 décimas. Está fresquito, lindo, el sol está, no está nublado, así que se puede disfrutar del día perfectamente. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Y sí, la justicia ordenó a la ciudad que adecue la tarifa del subte, porque 4.50 es una exageración de tamaña imprudencia. ¿Sabe que fue a cargar la sube y un tipo me dijo, el mes que viene sube a 12? No, bueno, eso es un agorero ya. Pero el tipo que me cargó la sube, me dijo... Te dijo, mirá, de onda, pero... Fue una semana antes del aumento, me dijo, la semana que viene sube a 5 y el mes que viene a 12. Primicia exclusiva, entonces, todos los días un poco podría llegar a 12 pesos el valor del subte. Lo solicitó la jueza Elena Liberatori tras reunirse con el legislador Alejandro Bodart, quien había presentado un amparo contra la suba. Y estuvo anoche en Radio Sur. Bodart estuvo anoche en Radio Sur. Bien. El plazo para cumplir es de 5 días hábiles. Obviamente, esto fue dispuesto después de que Bodart dijo, ¿y usted de dónde saca el precio para ponerle 4.50? Digo, lo que pasa es que la inflación. Pero la inflación, ¿a usted le parece que haya, no sé, un aumento repentino del casi, no sé, 60% del boleto? Y haciendo historia, ya ha superado el 150%, creo, del aumento desde que empezó la ciudad con el subte. ¿Con ya la administración? El primer día ya lo habían puesto como a 2.50, sí. Y así fue aumentando, creo que hace 2 años o 3 años ya que lo tiene. Es demasiado. Y bueno, se ha ido... Bueno, el tema es cómo uno construye una estructura de costos a partir de los gastos del subte. Puede decir, bueno, sí, hay tanto de electricidad, hay tanto de material rodante, hay tanto de sueldos, pero eso está en contraposición a un servicio esencial, que es un transporte. Entonces, sí, la idea parece no se puede pensar solamente desde la cuestión económica. La idea parece que pasa por dejar afuera cierto sector de los transeúntes del servicio que pretendería ser de algún modo exclusivo para quien pueda pagarlo, quizás. Y directamente no se puede decir de esa manera, porque uno no puede pensar tan que el mal gobierno nuestro está... gobernante, no, bueno, no, está bien. No solo por pensar mal, sino que dicen que eso se ajusta a la inflación. La inflación se resuelve en paritarias para el asalariado. Sin embargo, todos estas bisagras terminan fallando de alguna manera. Uh-huh. Otra cosa importante que pasó en el día de hoy es que empezó el juicio de 11 con menos querellas. La noticia es que empezó. Y una segunda, digamos, lectura de todo esto es que ahora hay menos querellas porque dos de los cuatro querellantes, vamos a decir así, de los cuatro grupos, llegaron a un acuerdo monetario con TVA, que es la empresa que tenía la concesión del tren. Ajá. Que tiene, creo, todavía Siriliana sigue haciendo negocios. Y bien, están imputados, hay 29 imputados. Obviamente están los hermanos Sirigliano, de Trenes de Buenos Aires, integrantes de la empresa y varios funcionarios públicos, entre ellos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Ayer se produjo una noticia de alto impacto, que era que habían renunciado a ser querellantes dos de los cuatro representantes. Claro. ¿Qué pasa? No es que renuncian quienes perdieron un familiar. En su mayoría, de estos dos querellantes, de estos dos abogados querellantes, detrás de ellos hay quienes pudieron arreglar porque tuvieron alguna lesión, lesiones más o menos graves, pero que no hacer ese arreglo implicaba entrar en un juicio claro. que podría llevar muchísimo tiempo y que algunos realmente no sentían la energía suficiente para enfrentar un juicio con tanta repercusión por algunas lesiones menores. Sin embargo, hay muchos otros que no, que insisten con que no está solo la búsqueda de un resarcimiento económico, sino la búsqueda de justicia y el entramado que hizo que lleve a esta que se produjera esta tragedia, que nunca es uno solo, como apuntan para la defensa algunos funcionarios, que echar culpas sobre el conductor. El conductor no frenó, funcionaban los frenos, dicen los peritos, sin embargo no frenó, siguió de largo. Hay una responsabilidad grande que le cabe al conductor, sin embargo, está claro que una persona no podría llevar a su merced, solo una persona llevar a su merced un tren lleno de gente y querer chocarlo cuando quiera o dormirse o cometer una negligencia y que ninguna parte del aparato técnico de los trenes esté preparado para que una tragedia como esta no suceda. Y eso es porque claramente hubo un abandono en los progresos técnicos del tendido ferroviario y cosas como esta no suceden por culpa de una sola persona. Esto es casi siempre así, salvo algunas excepciones que creo yo están más cercanas a atentados que a negligencias o accidentes o como quieran llamarle, porque ya no tiene un sinónimo. Un rótulo fijo. Sí. Muy bien, esto es lo que pasaba y siguen ahora, habían pasado un cuarto intermedio, arrancaron de vuelta a las 3 de la tarde y en este momento siguen en el Tribunal Oral Criminal Federal número 2 haciendo las sesiones. Vamos a ver cómo termina durante la jornada del día de hoy y ya mañana seguramente los muchachos con el pie izquierdo se van a encargar de darle seguimiento a la noticia. Bien. Muy bien, estas son algunas de las cosas. Quiero agregar algo más a lo del subte, que llegó hace poquito, que es que ahora en el subte tampoco te van a dejar llevar la bicicleta plegable. Veo que hay unas bicicletas muy modernas, muy paquetiteras, que son petiteras y son tipo paquete, por eso digo paquetiteras. Uno las puede doblar todas, pesan 3 kilos, 5 kilos, depende la marca, el modelo. El material. Y se la puede llevar al lado. Ocupa lo que una valija de mano. Un poquito más. Pero han determinado que no se puede llevar. Y por una cuestión de seguridad, por una cuestión del lugar, por una cuestión de lo que sea, le sacaron tarjeta roja, hace la seña campana. Y es verdad, los han sacado del vagón. Y no entiendo por qué nunca pusieron en el subte un furgón. Con la cantidad de gente que viaja en bicicleta. Déjame. Yo imagino que es porque cuando hay furgón se tarda bastante más. Y con la frecuencia que tienen los subtes, es como medio difícil esperar a que terminen de bajar las bicicletas los muchachos y todo. Además, congestionaría mucho la salida de la estación, sería como toda una complicación. Pondría en evidencia la falta de rampas y ascensores. Ah, sí. Bien. El subte necesita de alguna pericia para ser manejado, porque si no, evidentemente, vamos a seguir así, en el bajo fondo. Por los siglos, bien, de los siglos. 17 y 24. Gracias. Olé. Lo pisé directamente. Ya somos uno con Campana. Claro. Pensamos casi lo mismo. El timing. Vamos a ir al informativo del día de hoy y después nos vamos a meter en el adelanto de lo que será la columna del día de hoy, que tiene que ver con la música, claramente. All right. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Acuerdo unilateral. El gobierno bonaerense ejecutó por decreto el aumento a los docentes y lo fijó en un 30,9%, sin establecer el diálogo que se frustró durante las paritarias con los gremios. Los docentes ratifican la marcha y dicen que esta decisión solo intensifica el conflicto. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. De visita, hoy el equipo boliviano The Strongest enfrentará a las 22 horas a Vélez Arfiel por el partido de vuelta en la Copa Libertadores. El peruano Juan Ernesto Soto será el árbitro del encuentro. El Tigre de Achumani llega con la ventaja del primer partido, donde venció por 2 goles al equipo de Liniers. Paraguay. Yankee Go Home. El gobierno paraguayo mantiene absoluto silencio sobre el pedido de explicación hecho por el Senado acerca de la presencia de militares norteamericanos en el departamento de San Pedro, en el norte del país. Versiones planteadas en el órgano legislativo apuntaron que los norteamericanos se instalaron, en el caso de San Pedro, como pertenecientes a un denominado centro de respuesta a situaciones de emergencia. Chile. Tiembla, la tierra tiembla. El gobierno chileno levantó ayer la alerta preventiva de tsunami después de 3 horas de haberse sentido un fuerte sismo en la zona norte del país. Sin embargo, versiones radiales dicen que, tras el fuerte sismo que estremeció este domingo a esa región, no ha parado de temblar. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Todos los días un poco. Todos los martes, música de 17 a 18 por Radio Sur, 88.3. Muy bien, esas fueron las noticias de Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile, en informativo. Y ahora vamos a hablar un poco de otro país latinoamericano, que es el Uruguay, cuna del candombe, ¿verdad? Cuna del candombe en Latinoamérica, ¿verdad? Qué porque timing este, ¿no? Yo dejo y vos al toque. Cuna del candombe. Sí. No, bueno, aparte. Música. Los yates, hay que tenerlos. Viste cómo es la radio. Sí, hoy estaba pensando, ¿no? Que la vez pasada hablamos con Leo Méndez, uh-huh, el autor, recopilador, transcriptor y tantas otras cosas del libro Somos Candombe. Lo recordábamos ayer, sí. Lo recordaba. Y hablamos con él sobre su trabajo recopilando la música de su país. Claramente. Y nos quedó mucho por hablar en esa jornada sobre el candombe propiamente dicho. Entonces dije, bueno, ¿por qué no aprovechar el día de hoy? Uh-huh. Y no solo hablar, sino también escuchar un poco más de la cuestión. Y aparte pasaron otras cosas, ¿no? Hace 2 semanas, el fin de semana pasado, no, el anterior, estuvo el Festival Afro de la comunidad afro-argentina. Claramente, sí. Sí. ¿No? Que fue ahí en San Telmo, yo fui, me invitaron unos amigos, me dijeron, vamos. Y estaba el Negro Rada. Mira. Que tocó. Sí, hubo un recitalazo, sí. Tocó su repertorio más conocido con una banda que a mí me dejó pasmado. Pasmado, dado vuelta. Está el hijo, creo. De la hija estaba haciendo los coros. Ajá. No estaba el hijo. Estaba el Lobo Núñez con sus 2 compañeros en la cuerda de tambores. Un guitarrista impresionante que a mí me encantó, así muy rockero. Uh-huh. El pianista arreglador, no recuerdo bien los nombres, pero la banda era muy buena. La cuestión es que fue toda una festividad de la comunidad afroargentina y también vino una banda haitiana. Bueno, Y estuvo el Negro Rada. Y el sábado pasado fue, sí, el sábado pasado, estuvo en el Conex. ¿Quién? ¿El sábado pasado? El sábado pasado, en el Conex. El maestro Jaime Ross. Ah, es verdad. Estuvo sí, Jaime Ross. Ciudad Abierta, es verdad. Sí. Con lo cual fueron como unas semanas así de arranque de la radio y a la par, como que venía pasando esto. Había mucho, mucho candombe en el aire. Claro, entonces dije, no hay que dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar. Así que vamos a estar hablando de eso hoy. Perfecto. Hablando y escuchando. Genial. Muy bien, Campana, deme la tanda y vamos a entrar en la segunda media hora del programa. Directos, abocados al candombe. Silencio. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Desde la FM 88.3 reclamamos que se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin lugar en el noticiario. Que se lleve adelante el plan técnico que garantice la reserva del 33%. El 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. Que en ese 33% de los medios sin fines de lucro se explicite la distinción de los medios comunitarios, alternativos y populares. Imponiendo la guerra. Que se reconozca la práctica social y solidaria de los medios comunitarios, alternativos y populares, adaptando los derechos y las obligaciones a la realidad de cada medio. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Él te dice que la mate y sale un no. Cerrá la boca, volame la ventana. No la mala boca, sí. 88.3 MHz Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los martes, música de 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en Alemania, en el siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres se añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Tremendo, entrar con ese dato, entrar con ese dato al aire es... Bueno, sí. Cuestión. ¿Quiere un sándwich? ¿Prepare un sándwich? Está bien, te agradezco. Como la del té. ¿Qué estamos escuchando de cortina de música que va a quedar ahora para su columna? De cortina lo decidimos ahí sobre la hora. Es un tema de Puente Celeste. Sí. Una banda, lo tiene a Mogilevsky. Sí. A Marcelo Mogilevsky. Sí. Y al percusionista. Y la hija ahora canta mucho, canta sí, muy bien. Melina, ya. Melina, una amiga, le mando un abrazo. Usted como Tinelli, pero sí, de Radio Sur. Submundo. No, es Gincana se llama el tema. Es del pianista Lucas Nicotian. Ajá, muy bien. Un temazo. Cuestión que estábamos en esta historia, ¿no? Del candombe. Sí. Porque usted sabe que el candombe es un patrimonio cultural de la República Oriental del Uruguay. ¿Ellos lo declararon patrimonio cultural? Claro. ¿Mira? Y también la UNESCO lo declaró patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cómo es eso? ¿Se puede declarar algo patrimonio inmaterial? Inmaterial, sí. Mirá qué bien. Como el tango. También es el tango patrimonio también. De la humanidad. De la humanidad. Claro. Es un patrimonio inmaterial, digamos, es inmaterial. Sobrevive, es por su práctica, digamos. No hay. Bueno, quizás haya grabaciones, pero en sí, la grabación no es todo. Digamos, mucho menos en el candombe. Ahora es patrimonio de la humanidad. De la humanidad. O sea que le pertenece a todos. Y, pero, claro. O sea que se terminó la discusión de que el tango es argentino. No, está bien. Porque, qué sé yo, es también patrimonio de la humanidad el tango que se hace en Alemania. Porque no es lo mismo. Estamos diciendo que el tango como... el candombe, hablemos del candombe. El candombe es patrimonio de la humanidad. Sí. En tanto se hace en Montevideo, en tanto se hace por la población uruguaya. Es esa expresión en sí, con todo lo que conlleva, es patrimonio de la humanidad. El folclore. Claro. Hicieron lo mismo que con la banda oriental, dice Campana. Se separaron. Bueno. No sé si Campana está escuchando el programa o no, realmente a esta altura. O quizás está más allá, como. O quizás está como más. Está elevado, está en una segunda instancia. Muy bien, entonces es patrimonio cultural de la humanidad. Claro, nosotros, bueno, también decíamos que la cuna del candombe es Uruguay en sí. Sí. Pero no hay que olvidar que es fruto de una larga evolución que remonta a sus orígenes al legado de los africanos. Sí. Que fueron trasladados como esclavos al continente. Tenés razón. Porque usted sabe que desde el siglo XVII, XVI, se empezaron a trasladar esclavos directamente de África u otros que venían de Brasil hacia la zona del Río de la Plata. Sí. Todos viniendo de África, de lugares como Mozambique, ¿cómo se llama este otro? Angola, Congo. Costa de Oro, Guinea Occidental. Así mismo. Puertos del África. Todos mellanos o yorubas. Claro, que se cruzaban todo el Atlántico y se venían a parar a los puertos de Bahía y Río de Janeiro. Y en cierto momento, todos los que llegaban tanto al Río de la Plata como a Chile y a Perú tenían que desembarcar en Montevideo. Claro. En 1700, ya le digo la fecha exacta, esto fue en 1712. Usted sabe que, por ejemplo, la tribu Minas, por eso se le dice Minas a las minas. Ajá. Y se le dice Mucama a las mucamas por los mocambos. Por los mocambos. Los Congo, Mondongo. Venían muchas tribus. Bantú. A toda la América Latina. Quería contarle eso nada más. Fuerte. Le debemos mucho, digamos. El legado cultural latinoamericano le debe mucho en todas las regiones. Claramente, al África. Pero particularmente el candombe es una práctica que ha sido poco influenciada quizás por otros afluentes en su práctica, digamos, más de raíz. Sí. Es poco influenciada, por ejemplo, por la afluencia española, como lo puede ser la música cubana, que tiene mucha cuestión armónica, mucha cuestión de instrumentos que son como... que vienen de España. En cambio, el candombe se hace de tambores y de baile, digamos. Claro, como que conserva una forma bastante más original que la que puede conservar, por ejemplo, la cueca, el son, la rumba, que fueron ida y vuelta constante del viejo y nuevo continente. Que tienen muchas fuentes, digamos. Tienen muchas fuentes que hacen de igual manera al ritmo o a la expresión musical. Uh-huh. Porque en las primeras acepciones domésticas, candombe designaba las ocasiones en que los africanos ejecutaban sus danzas ancestrales y recreaban espiritual y simbólicamente sus sociedades de origen y ceremonias características. O sea, el candombe era el encuentro de los muchachos, de los muchachos a la parranda. Mirá, claro, que candombe se armó ahí. Pero mismo la coronación de los reyes era, digamos, se practicaba... Viene como de ahí, ¿no? Como de la celebración de prácticas espirituales mismo. Bien. ¿Sí? Con eso también, acá en su condición de esclavos, podía mantener su vida un poco fuera del control absoluto de sus amos. Claro. Esto es común en todos los lugares de Latinoamérica en los que había africanos. Para mantener sus costumbres, revestían las situaciones, digamos, como de... Las fiestas locales encuentros. O ceremoniales, como sí, de una cuestión, bueno, esto es baile y danza, pero detrás había toda una cuestión. Los africanos entonces que estaban en Uruguay se nuclearon en las llamadas naciones, ¿no? Sí. Bueno, eran naciones de uruguayos para su vida sociocultural, no solo para hacer candombe en sí, para hacer la música, sino también como sociedades de socorro, para ayudarse mutuamente, digamos. Hubo en Argentina también, porque hay mucha similitud, y uh-huh, el tema es que quizás la historia argentina sufrió la generación del 80, claro, de Avellaneda, de... Bueno, donde blanquizaron la historia y desaparecieron cosas que si uno se pone a indagar un poquito, encuentra vestigios de todo eso. Sí. Y en realidad, vestigios digo yo, pero existe hasta el día de hoy. Hoy le decimos bobo al corazón por, uh-huh, por un vocablo africano, o tamango a los ¿cómo se llama? A los zapatos, uh-huh, por... le decimos tamango porque es un vocablo africano, tamango, claro, también. Hay un montón de palabras, así como decimos almohada también, alcohol, que es de lo árabe. Hay un montón de cosas en el acervo cultural argentino que las naciones o esos encuentros de socorros mutuos, por ejemplo, funcionaban en lo que hoy ahora se llama la Casa Suiza ahí en el centro. Claro. Eran clubes y todo eso, se reunían en esa... con esas organizaciones, digamos. Quizás para ayudarse entre ellos también. Argentina sufrió, digamos, la administración de algunos personajes que se encargaron de ir de a poco exterminando de algún modo lo que era la raza negra aquí, qué sé yo, en las guerras, en la conquista del desierto, mismo en la guerra de la Triple Alianza, la mayor parte de las tropas eran negros. Se dice el frente, sí, pero el frente. Hay como toda una investigación, pero sobre todo en los registros también. Eso la cuestión fue lo es que blanquizaron, digamos. Claro. Cuestión es que el nucleamiento este era para conservar algunas tradiciones culturales africanas. Eso era básicamente la cuestión. Con el paso de la colonia a la república, aparecen las salas de reunión y sitios abiertos en la costa del sur de Montevideo, que son las salas de nación, donde las naciones continuarán realizando sus candombes. Ajá. Los afro-uruguayos de las naciones se reagruparán luego en asociaciones de ayuda mutua, en sociedades de negros, sociedades filarmónicas, en asociaciones, festivales, carnavaleras, en fin. Lo que luego, más adelante, será denominado contemporáneamente comparsas y sociedades de negros y lubolos. Ajá. ¿Sabe que los lubolos eran los blancos que se pintaban de negro para practicar candombe, ¿no? A eso se lo llaman lubolos. Lubolos. Ajá. Mira. Según algunos autores, el término candombe de la lengua quimbundo significa danza con tambores o costumbre de negros o danza de negros. Entonces, ¿cómo llega esta cuestión del candombe como género musical, ajá, a Uruguay? En África, toda la cuestión pasa por la percusión, por el tambor, por los roles, ¿no? Uh-huh. Cada tambor tiene su rol, hay varios tipos de tambores. Uh-huh. Los africanos que llegan como esclavos acá, obviamente llegan sin tambores. Sí, gracias que tenían... Gracias que tenían el taparrabo, ¿no? Sí. Como que estaban en eso. ¿Cómo entonces hicieron? Con lonjas de cuero de vaca, algunas más finitas, algunas más gruesas, otras medianas. Uh-huh. Y tachos de yerba o de conserva. En el tachos puerto. De madera del puerto, sí, que tenía una forma muy particular, combinando ambas cuestiones, así como emparchando el construyendo un tambor con otros materiales que no eran los que tenían en su lugar de origen, digamos. Y ahí salieron los tres tambores, en realidad eran cuatro al principio, los tambores típicos del candombe, que eran el chico, el repique, el piano y el bombo. El bombo ahora ya estaba un poco en desuso, era el más grave. Ajá. Le seguía el piano en gravitud. Sí. Después seguía el repique. De grave a agudo en ese orden. Bombo, claro. Piano. Bombo, piano, repique y chico. Chico. Así es. Con lo cual el tamaño y el ancho de la lonja tenía que ver con eso, ¿no? Si era muy finita, era más para los chico. Agudos. Claro. Bien. Barriles sobrantes, barricas de yerba, aceitunas, con la lonja de origen vacuno. La cuestión es que el candombe, además como danza, además de hablar de los tambores, que son además grandes participantes de la festividad, ajá, también tenían sus danzarines, ¿verdad? Que tenían su papel en toda la cuestión. Papeles como el gramillero, que representa al negro viejo, al abuelo, a la ancestralidad masculina, digamos. Sí, la figura de sabio, básicamente. Del sabio, claro. De consejero. Que estaba a la par de la mama vieja, que representa la ancestralidad femenina. Claro. Sintetizando a la reina de la antigua sala de nación, a quien se le pide la bendición. También estaba el escobero, que representa al chamán o al brujo. Y el resto es el cuerpo de baile, que después, ya en el siglo XX, se agrega la figura de la vedette, que ya viene de otro lado, y del bailarín propiamente dicho, que forman gran parte del espectáculo que hoy conocemos como el de las comparsas y el de las llamadas. Claro. Todo. Ahora, estas festividades de las naciones, sí, estaban escindidas, por decir de alguna manera, del carnaval. O sea, la festividad de carnaval, uh-huh, que es la vendimia desde, digamos, del lado europeo, sí, desde Grecia, es, las festividades vienen desde Baco. Sí, claro, sí, sí, el carnaval de Viena, o sea, se conocen un montón de la práctica carnavalesca viene también de la cuestión festiva católica cristiana también. También. Pero digo que eso que se fue arrastrando como carnaval, sí, que después acá llegó en el verano, porque era el carnaval, durante el verano era lo que es, digamos, la vendimia o la cosecha. Sí. Llega acá a las Américas en una costumbre, obviamente impuesta. Europea. Pero digo, todo esto, ¿cómo termina entrelazándose? Porque claro, hoy el candombe se escucha en carnaval. El candombe se escucha en carnaval. Pero el candombe tiene varias expresiones y manifestaciones según su contexto. Ajá. En principal, la expresión comunitaria más genuina es en eventos privados. Digamos, en la casa de alguien que organiza, de repente, se vienen los tambores. ¿No? Bien, sí. Como hay toda la festividad privada. Ajá. Lo que pasa es que luego aparecen las llamadas, ¿no? Que es el desfile de las comparsas que se arman. Claro. Y esto ya es, bueno, es una expresión, ya no es privada, es en la calle, digamos. Esto pasa en para carnaval, cae gente de todo el mundo. La llamada, ¿no? Me fui en febrero a ver la llamada. Donde se da el desfile de llamada, en la que cada comparsa de cada barrio va pasando. Vamos a escuchar una de estas manifestaciones, ¿no? De la comparsa. ¿Qué comparsa? ¿Cómo se llama esta comparsa? La comparsa se llama La Morenada. Vamos a escucharla. Anda poniéndola, que entra en Fade In. Campana. Esto está en vivo, ¿eh? Ajá. Esto es una film, o sea, una filmación documental de la calle o sonora de la calle. Ahí se viene acercando. Están viniendo. Ahí están viniendo. Ahí vienen los tambores. Los muchachos. Se me va a llenar la radio de tambores. Sigue subiendo, ¿eh? Es una fiesta de desfiles, sobre todo. Muchos se dan en los parques acá. Se practica acá, sí, en Buenos Aires. Mucho. Es muy común. Entonces, los tambores generan un entramado rítmico, digamos. Con cada tambor tiene su función. Sí. Como... Espere que no lo veo entre toda la gente. Acá. ¡Ey! Ahí va. ¡Ey! Ahí está, venga. Se genera un entramado entre la función y el ritmo que genera cada tambor particularmente. Ajá. Que el piano es como la base, ¿no? Es como la referencia, tiene su ritmo particular. El chico es la constante, es como eso que se mantiene siempre. Y el repique es lo que improvisa con algunos criterios, digamos, básicos. Improvisa sobre esa base, se va generando. Y también acelera, llama para el final, ¿no? Da como pautas de coordinación general. Claro. Entonces, ese es el como los tres tocando juntos son en sí la el entramado rítmico, básicamente. Bien, bien, la base de lo que es el Gangnam. Claro. Pero además de las llamadas, esto no es lo único que pasa en la calle. Ajá. Porque durante todo el año los tambores salen a la calle, digamos. ¿No? Entonces, practican. Yo tengo un piano y un tambor piano, sí. Y digo, a ver, voy a salir a la calle a ver si encuentro algún amigo que me secunde. Entonces, me voy por el barrio Palermo, ponele que yo soy de Palermo, sí. Es uno de los tres barrios así. Acá lo van a meter preso si sale con un tambor a tocar en el medio de Palermo. Bueno, en el Palermo de Montevideo es más cómodo. Bien. La gente no te mira tan mal. Entonces me pongo a hacer el ritmo y capaz sale un chico, ¿viste? Hubo otro piano, hubo un repic. Y ahí nos ponemos hasta que se arma. Y se va armando, ¿no? Esa es una expresión popular, tampoco es privada, pero sucede en la calle. Muy bien. Y no es el carnaval, digamos, en sí. Claramente. Y después está la presentación escénica de comparsas en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Que esto ya es como una especie de de concurso. Sí, en sí. Sí. Están las asociaciones de negros y lúbolos, esto que te digo yo de los blancos que se pintan de negro y se ponen a tocar. Y además está el candombe como género musical, ¿no? Porque todo esto es muy interesante a nivel festividad, pero también hay como una cuestión musical muy importante y acá entran en juego otros factores musicales. Ahí se puso picante, mira, ahí se puso picante. Aceleró. Ahí va. Tremendo, porque aparte cuando se pone muy rápido se dan vuelta las cosas, ¿viste? Hay como un momento de confusión en el que, uy, ¿dónde estamos? Uno no entiende dónde está el tempo. ¿Dónde está el pulso? ¿Dónde está el uno, como le dicen? Entonces, bueno, vamos, ¿por qué no escuchamos un temita de lo que es? La incorporación rítmica de eso. Claro. Digamos, fusionada con la, rock, con... Claro, con el factor armónico melódico, los acordes, la melodía, la letra, la gente cantando. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a escucharlo, ya que estamos a pocos días de la presentación, ya que pasaron pocos días de la presentación del querido Jaime. Vamos a escuchar un tema de él que se llama Cuando Jugué Uruguay, que a mí particularmente me remite, muy lindo tema, a mi infancia, que mi viejo ponía el casete. Claro. Cuando así que jugué, mándelo. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha, a la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba a la celeste, vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corre en 3 millones, corren las agujas, corre el corazón, corre el mundo y gira el balón, corre el pico de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos, Uruguay, los campeones de América y del mundo. Vamos, a Chaitiza y Mostrador. Vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos arriba a la celeste. Con la pinta de un gorrión, vamos, con linaje de rebelde, la gala que es un vuelo con destino de campeón. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la calle, a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el Cerro Avellunido, vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Uruguay que no orinó, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, desde el Cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los championes de los pibes, los botines del 50, los cantores y los goleos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Me cae la silla, estoy emocionado. Me encanta este tema, es un tema. Un temazo, un temazo. Bueno, ahí lo teníamos a Jaime, ¿no? Jaime Ross. Jaime Ross, que sí. Lo tenía ahí en... En ese disco me parece que estaba al teclado el querido Hugo Fattoruso, del cual escuchamos un tema sí. La vez pasada, que a mí me es uno de los que más me fascina. Mira, ahí vuelve la comparsa. Está volviendo. Cuestión que el desarrollo del candombe a nivel musical, como género, digamos, como lo que escuchamos recién, claro, digamos, no solo como la comparsa y la festividad, se desarrolla por las composiciones de temas que igual se cantan en la comparsa, como de compositores como Rodolfo Morandi, Emilio López Ruiz, Miguel Ángel Herrera, Elvio Oliva y así, and so on, que digamos, son canciones que pasaron de cantarse, de tener una letra y una melodía y de cantarse como una especie de pregón entre todos. Ajá. Se pasó a empezar a instrumentarlo y a tocarlos en un contexto más camarístico, podría decirse, como más de instrumentos tradicionales, ¿no? Claro. Ponerle una armonía, claro, y todo eso. Como esto nació así y no a partir de componer escribiendo, de ahí el problema del que nos hablaba Leo la vez pasada, que no hay una recopilación y no hay una manera de tocar los temas, claro, única, ¿no? Sí, no hay una notación, claro, que refleje la música popular en general. Claro. Siempre hay algunos intentos, algunos más acertados que otros, pero en general la música popular latinoamericana está es muy difícil encontrarla bien escrita o, claro, escrita parecido a lo real, digamos. Exacto. Entonces, bueno, estas cuestiones de juntarse, tratar de tocar un tema y... Che, pero pará, ¿y acá qué va? Uy, este... Pero no, yo lo tengo así, ¿eh? Bueno. Uno se tiene que meter en los estilos si quiere tocarlos como músico, digamos. De una, y aún así, lo que habla este señor es que aún así entre gente que conoce hay diferencias. Claro. En lo que uno sabe. Esto no sucede solamente en el ámbito de la música candombística, ¿no? Claro. Esto también pasa con orquestas de tango de finales de los años 30, con el modelo del señor Pintín Castellano. Ajá. Que era así un líder de orquesta típica, que también género así en Uruguay, que también es impulsado por Romeo Gavioli y otros artistas que acercaron la música afro-uruguaya al el género más tango, ¿no? Claro. Como a la orquesta típica, a lo que estaba en ese momento como de moda para los bailes y todas esas cosas. Claro. Bien. En Buenos Aires mismo, ¿no? Como la cosa que los acercaba a cruzar el charco, ¿no? Uh-huh. es un éxito que se puede simbolizar en la trayectoria y figura de la cantante Lágrima Ríos, que fue muy conocida allá en Uruguay, como cantante de tango mismo. O sea, la mezcla entre lo tango y lo candombe, Lágrima Ríos termina siendo como la síntesis de esa mezcla. La síntesis del éxito de la mezcla, ¿no? Okay. Lo mismo pasa con la música tropical en los años 50 y 60, que brilló con el señor Don Pedro Ferreira y sus sones, de origen cubano, uh-huh. que también acercó un poco la cuestión afro-uruguaya, no la dejó de lado. Y le abrió una etapa de crecimiento nueva a grupos como Negro Can, la compañía Uruguay Candombe, el grupo folclórico Candango y el conjunto Bantú, que son grupos de percusión, sí. que acercan como la cuestión afro-uruguaya también a todo un circuito de consumo de música que va por el lado también de la música afro-cubana, de la música afro-peruana, ¿no? Muy bien. Una cuestión que va por ahí. Y bueno, y después la expresión más del canto popular, con raíces en músicas de, bueno, el conocidísimo Alfredo Zitarrosa, José Carvajal, el Zabalero, que le dicen. Sí. Larvanois y Carrer. Y así. Y más adelante aparece gente como Jorge Schrellenberg, los hermanos Fatoruso, en los cuales escuchamos, Mariana Ingold, bueno, Jaime Ross, y de los que vamos a escuchar un tema ahora, los señores Eduardo Mateo, y... Luego del cierre, maestro, ya estamos en las 18 horas. Cerrando, para ya irnos con el tema. Muy ¿no? bien. Como aprovechando la cuestión. Entonces vamos a escuchar el tartamudo de Mateo y Cabrera. Sí. Y con esto nos estaríamos retirando. Así mismo. ¿Acaso? Estaríamos saludando a la gente hasta el día de mañana que va a haber cine. Cine. Muy bien, hoy Tomás Cavado trajo la columna de música en Todos los Días un Poco. Y estuvimos aprendiendo de los albores del candombe. Hay mucho material de candombe. Seguramente el que está escuchando y sabe dice, no, pero no me nombraron a tal. Y no dijeron tal cosa. Muy difícil abarcar el folclore de un país. Hay buenos claramente. Documentales en YouTube, se pueden ver muchos documentales en los que se ve también los toques de cada... El que quiere indagar un poco más. Claro, el que quiere indagar se va a dar cuenta que en los barrios hay toques diferentes, ¿no? El barrio Sur, el barrio Palermo, el barrio Cordón. Hay un montón de cosas para hablar de candombe. Muy en bien. YouTube hay un montón de material, yo encontré un montón ahí. Muy bien, son todos entonces bienvenidos a seguir esta columna todos los martes. Y mañana, cine con Alejandro Rat y Alberto Romero. Todos los días un poco se despide, 18.01, con un temita de Mateo y ya será otro día, el miércoles de mañana. El miércoles sí, de mañana. El miércoles de mañana. Este tema se lleva como título... ¿Se llama como título? El tartamudo. El tartamudo. El tartamudo. Buenas tardes. Allá va. Adiós. Chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin, chipi chipundin. No, no, no, no, no, no te vas a venir. Po, po, po, po, po, po, que si tú me dejas. Po, po, po, po, po, po, que si tú me dejas. Yo, no sé qué hacer. Yo, no sé qué hacer. Chipi chikundin, chipi chikundin, chipi chikundin. Yo voy a amarte.